exactamente las 10:52 volvemos a la corresponsalía de nuestro compañero Ángel Basile, que está en Uspallata comentándonos sobre justamente la situación de el hospital. Te saludamos, Ángel. Hola, buenas. ¿Cómo va, compañera? ¿Se escucha bien? Perfecto. Sí, te escuchamos perfecto. Bueno, seguimos en la puerta del hospital, estamos con, repetime tu nombre, Graciela Guzmán. Hace una hora que estamos hablando. Bueno, vos sos, en tanto el hospital, sos fonoaudióloga, que soy, pertenezco al régimen 7 del hospital. Bueno, estuvimos hablando de todo en este intervalo, y contanos un poquito el trabajo social que hace el hospital, este hospital en... que en algún momento se lo proyectó como de alta complejidad, se lo proyectó porque quedamos ahí. Lamentablemente es un hospital que tiene muchas necesidades, obviamente, como todos los periféricos, como hablábamos anteriormente, el tema de no ser visibilizados los periféricos, más que nada en la función que cumplen, ¿sí? Nosotros somos los que sostenemos, somos el que conocemos a los pacientes. Sí, porque los profesionales, la mayoría de los profesionales viven acá o ya llevan muchos años trabajando acá y conocen a toda la comunidad. Entonces, por ahí el régimen 27, siempre tenemos que estar esperando los resultados o de lo que se decide, ¿sí? En, claro, Hospital Central, Hospital Norte, Hospital Lago, sí, porque son los que concentran la mayor cantidad del personal del régimen 27, y no somos escuchados. No somos escuchados en nuestras necesidades, que terminan siendo y favoreciendo a los grandes núcleos. ¿Bien? ¿Pero qué pasa con este hospital, por ejemplo? En este hospital, por ejemplo, el régimen 27 cada vez se va achicando más, porque la gente se va jubilando y los cargos no se sostienen. No se sostienen para traer a la misma profesional que se necesita en lo que respecta a su especialización, sino que se reparte para hacer contratos, ¿sí? Ese mismo cargo se divide, se hacen varios contratos, seguimos teniendo a la gente precarizada y para cubrir cargos del régimen 27, médicos de guardia, ¿sí? Entonces tenemos todavía médicos de guardia que están con contratos. Claro. Entonces, y se han perdido especialidades, ¿sí? Porque no se renuevan, porque no se traen. Y acá se necesita, y se necesita aumentar también. ¿Sí? Necesitamos más médicos, necesitamos equipamiento. Por ejemplo, hace 2 meses está funcionando ecografía, viene una vez por semana, y solamente ecografía abdominal. Acá necesitamos también ecografía transvaginal, ¿sí? Y evitaríamos tener que las personas se trasladen, con lo que cuesta conseguir un turno abajo. Y bueno, recordemos una cosa también, que de lo que hablamos recién, es este es el único hospital que hay acá. El único. No hay clínicas, en tanto, y algunos centros de salud en Polvareda, Puente de Inca, que están, son fantasmales. Sí, tienen nada más que un enfermero, obviamente no pueden funcionar. Y hacen la gestión a veces para sacar los turnos acá, porque tenemos que también pensar de que alta montaña, sí, tenemos que pensar en el traslado de la gente, gente que no tiene, únicamente cuenta con venir en el micro. Entonces, siempre acá los turnos, hay reservados turnos, tanto de urgencia como de emergencia, y turnos de consultorio, y que están reservados exclusivamente para la gente que vive lejos. Hablamos no solo de la parte de alta montaña, sino también tenemos San Alberto, la Fundición, y que les cuesta llegar hasta acá. Entonces, si la gente viene, siempre, siempre va a ser atendida. Que eso es una de las características que tiene acá también el hospital. Acá la gente no se va sin ser atendido, sea quien sea. Otra problemática que tenemos muy grande es que atendemos muchísimas obras sociales, pero las obras sociales no se hacen cargo de su gente, ¿sí? Por ejemplo, tenemos IOSE, OSEP, UP, ¿bien? Que son gente que se viene a atender acá, obviamente acá facturamos nosotros a las obras sociales. Los empleados municipales. Los empleados municipales también vienen, que los tienen por OSEP, porque no hay, no tienen, no suben médicos acá para las obras sociales, ¿sí? Todo lo que es la parte de rehabilitación, ¿sí? Por ahí atendemos más gente que tiene obra social que la que no tiene obra social. ¿Cuándo? ¿Sí? El hospital estatal estaría más derivado socialmente hacia la gente que no tiene cobertura. Bien. Contabas vos recién que ustedes se encargan, por ejemplo, de solucionar problemas de gente que tiene que viajar a Mendoza en tanto a conseguir turnos en el NOTI, por ejemplo. Y sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, para una familia que tiene que, para una mamá que tiene que viajar, tiene que contar con cierto dinero para lo que es el pasaje. Un pasaje sale 645 pesos, ¿sí? Son 1.300 pesos aproximadamente, lo que se gastaría para ir a sacar un turno. Entonces, no lo tiene. Entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, vamos y lo gestionamos nosotros. La gente que vive en la ciudad, como yo, que soy una profesional que subo todas las semanas, ¿sí? Yo también gestiono turnos, o por ejemplo, si hay que retirar medicación, vamos y retiramos medicación, porque a la gente se le complica mucho eso. Claro, capaz que no tiene los recursos. No tiene los recursos, o a veces ha ocurrido, ¿sí?, de que por problemas de la ruta, los micros no llegan a horario a la terminal y la gente pierde los turnos. Se ha hablado todo este tema, y sí es verdad que se ha ido solucionando con el tiempo, el hecho de que, por ejemplo, más que nada con el NOTI, ¿sí?, saber que la persona viene de alta montaña, se tiene esa contemplación de que si llega tarde, pero a veces ha ocurrido de que no. Entonces la persona vuelve acá a Ushuaia sin solución. Y que no le podemos dar nosotros la solución. Una medicación psiquiátrica no la tenemos para dársela. Más que nada, ¿cuándo? Porque no tenemos un psiquiatra pediátrico. Por lo tanto, no podemos hacer el control acá. Tiene que sí o sí bajar e ir al NOTI todos los meses. Y ahí hace la atención y retira la medicación. Y a veces el niño se enferma. Y a veces la mamá pierde el turno. Entonces, ahí actuamos nosotros que vamos y retiramos la medicación y se la traemos acá. Y si en la semana no podemos, y bueno, nos conectamos con los otros profesionales que suben, entonces les llevamos la cajita de remedio a la terminal o nos juntamos en la parada del micro para poder solucionar el problema a la gente. Bueno, y ya que estamos de la mano del tema de la medicación, ¿cómo es conseguir remedios aquí? Yo por ahí se escapa un poco del ámbito del hospital, ¿ya? Más al nivel de la farmacia, eso, pero está atado. Y sí, obviamente. No, acá tenemos abastecimiento, es el que nos trae nosotros la medicación. Bueno, yo no soy farmacéutica, no conozco mucho el tema, pero sí, acá el remedio le entregamos a la gente. Sí. ¿Y los insumos y demás? Sí, los insumos también, sí, suben los insumos. Por ahí no sube la cantidad de insumos necesario, sí, ha habido faltantes, ha habido controles, por ejemplo, en la época de la pandemia, que eso la gente no lo sabe. ¿Sí? Nos controlaban y por ahí iban al servicio y nos decían, abastecimiento dice que están gastando muchos barbijos. Nos controlaban el uso. Cuando los barbijos había que usarlo, ¿cuánto? ¿Una hora y media era que se podían usar? 4 horas. Ahí está. Bueno. Claro. Y por ejemplo, el tema también, para la época de la pandemia muchas cosas las tuvimos que comprar nosotros. Por ejemplo, yo uso anteojos, las máscaras que me daban eran muy pegadas, no podía usarlos. Bueno, soy fonoaudióloga, no puedo trabajar con barbijo. Entonces, habían máscaras que buscábamos las tipo huevo, como le decíamos nosotros, que eso me cubría un poquito más para poder trabajar la parte respiratoria. Bueno, y ¿cómo es la situación en tanto? Bueno, estuvimos haciendo un desarrollo social acá, ¿no? Sí. Pero en tanto, la situación laboral acá, lo desarrolló recién una compañera tuya, pero ¿cómo es que hacen? ¿Cómo se las arreglan para trabajar en el territorio aquí? Y acá en territorio, bueno, se usan mucho las instalaciones de las escuelas, ¿sí? Se han armado muchos proyectitos, entonces vamos a la escuela, y yo, por ejemplo, en lo personal, hice varios proyectos, trabajé con las maestras de las escuelas, de la Escuela Combate, de la Escuela Mahuel Turata, y hay un jardincito que pertenece a la municipalidad, en donde también hemos trabajado y hemos hecho proyectos, hemos trabajado con los papás, ¿sí? En todo lo que a mí me atañe, por ejemplo, en el tema de voz, el tema de habla, cómo detectar a un chico, cuándo hacer derivaciones. Hemos trabajado con la psicóloga también en el tema del desarrollo del niño. Bueno, se va trabajando y, bueno, se va cumpliendo algunos objetivos. Con lo del tema de la pandemia nos tuvimos que parar en ese trabajo, pero bueno, la idea, y nos gusta hacerlo porque es también la forma de ir conociendo a la gente y de estar siempre cerca de la gente, que de eso se trata. El hospital tiene que salir afuera también. Bueno, con esto, esta es la última, y esa es la constante que está pasando hoy, que es en tanto, porque por eso nos hemos acercado, que es el reclamo salarial que se está afectando ahora, pero es un reclamo salarial en tanto que poder seguir haciendo lo que le gusta a este sector, que es el sector de la salud, que justamente quieren trabajar, no quieren estar de paro. Hace 71 días que se está en esta situación. Con ese famoso ítem de los críticos, ¿no? ¿Quiénes son los críticos? ¿Quién puede definir quién es un crítico? ¿Sí? En donde acá, en un hospital, tenemos una pediatra, ¿sí?, que siempre está llena, es muy difícil conseguirle turnos, y cuando ella tiene turnos o termina rápido, llama a los pacientes por teléfono para que vengan, porque tiene tiempo y todavía le queda tiempo. Entonces, ¿a qué llamamos crítico? Entonces, por ahí, esto del ítem crítico que se sacó, porque obviamente, o sea, sí favorecía un montón del régimen 27 en ciudad. ¿En ciudad? ¿Y acá? Y acá. ¿Y los periféricos dónde estamos? ¿No somos personal crítico? Porque yo, por ejemplo, soy la única fonobióloga en todo Upallana. Yo atiendo toda la población de Upallana. ¿Sí? Y acá hay muchos chicos con discapacidad. Y tenemos una escuela con discapacidad que atiende discapacidad, pero ¿qué pasa? A ver, tienen la fonobióloga que atiende, trabaja con los chicos que van a la escuela, y los que no. Los absorbo yo. Entonces, a ver, hay cosas que se definen y no se definen en base al conocimiento, que es un poco también lo que estamos pidiendo nosotros. Acá nosotros estamos pidiendo no trabajar en forma precarizada, ¿sí?, tener compañeros, yo no soy precarizada, pero tener compañeros precarizados, donde vos los ves que se hacen 8 para poder venir a trabajar, porque el sueldo no les alcanza, ¿sí? Y porque y hay una necesidad terrible de trabajar, y la estamos viendo y la palpamos todos los días. Entonces, nosotros nunca somos escuchados. A mí me encantaría que esta nota también lo hicieran en un hospital como en La Valle, en Puente de Hierro. Tenemos muchos periféricos, ¿sí?, en donde si le pusiéramos un poquito más de atención, verían que no solo hay falencias en la ciudad, también acá hay muchas falencias. Somos un hospital, ¿sí?, frontera. Somos un hospital frontera. Claro, sí. Y tienen que entenderlo. Atendemos gente de San Juan. Yo tengo pacientes, ¿sí?, de Potrerillos, de San Juan, y que a veces tengo que hacer toda una preparación porque los puedo ver una vez cada 15 días. Claro. No pueden viajar toda la semana. Tampoco lo pueden hacer. Entonces, veamos quiénes son realmente los críticos. Y apuntemos un poco más a visualizar lo que está pasando, ¿sí?, en el sistema de salud en los periféricos. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos por darnos este espacio a la radio, y bueno, el saludo a toda la audiencia. Bueno, compas, ahí está. Me parece que no da para más preguntas, porque nos cacheteó con la info. No hay nada que agregar, Ángel. Ha sido un placer compartir toda esta información, esta nota que has hecho alrededor de la mañana, hablando con distintos actores ahí del hospital Jabrowski. Ángel más temprano habló con una enfermera, con una persona que trabaja en administración. También ahora acabamos de hablar con Gabriela, que es fonaudióloga de ahí del hospital Jabrowski. Bueno, nos han estado transmitiendo la situación que vive con la comunidad, así que te saludamos, Ángel, y saludamos a toda la comunidad del hospital. Esperemos pronta resolución de este conflicto, y bueno, seguiremos difundiendo la situación. Mira, te cuento que la última salida la vamos a hacer con una vecina del barrio, y ya sería la última, y ahí tendríamos otra cara, otra mirada, y bueno, y ahí sería, me parece, y con eso cerramos. Perfecto. Así que bueno, cuando me den espacio, etcétera, salimos. Dale, en breve seguimos comunicándonos, Ángel, y bueno, estuvimos escuchando, como les decíamos, la situación del hospital.